Vamos a Oscar Arcer en comunicación, porque obviamente están en una iniciativa que tiene que ver con juntar fondos para la adquisición de una autobomba, y obviamente que la situación es compleja, pero lo saludamos y le damos la bienvenida. Oscar, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Todo bien, ustedes? Bueno, bien, siempre es un gusto tenerte en el programa. Bueno, ahí bueno, vamos a hablar, cumplieron años hace poquito, y la verdad que es lindo recordar un poco también, Oscar. Sí, cómo no, sí, por supuesto. El 16 de septiembre fue el aniversario de la creación de Bomberos Voluntarios en la ciudad de Concordia, cumplimos 30 años. 30 años. Desde el inicio, ¿no? Que vos fuiste parte, ¿no? Creo que eras parte de los vocales, sí. ¿O no? Exactamente, o sea, yo al poco tiempo que empezó la nueva asociación de bomberos voluntarios, yo ingresé como vocal y tuvimos el primer cuartel en calle Ramírez, que la familia Uxon nos prestó un galpón. Y bueno, empezamos con una estanciera vieja que estaba tirada en la escuela Vélez Arfiel, que la tuvimos que hacer toda nueva. Y después pudimos comprar en San Isidro, en Provincia de Buenos Aires, una autobomba, el primer autobomba que trajimos. Y bueno, un trabajo que se hizo, y debido a que Concordia estaba creciendo y se necesitaba tener un cuerpo de bomberos, aparte de los bomberos zapadores, ¿no? Seguro. Así que fue un inicio como todos, de a poco, pero bueno, fue creciendo y gracias a Dios llegamos a lo que tenemos hoy, ¿no? Ahí está, ¿no? Agradeciendo, por supuesto, un montón de gente que pasó por el cuerpo activo y por la comisión directiva, que trabajaron muchísimo para que esto salga adelante, ¿no? Muchos que ya no están, que han fallecido, ¿no? Seguro. Pero bueno, todos pusieron un granito de arena para que hoy Bomberos Voluntarios esté acá en la ciudad cubriendo necesidades, ¿no? Seguro, jugando un rol clave, para mí es importantísimo. Oscar, te pregunto antes de meternos con lo que es esta venta, en este caso de pastel, y esto del pedido a la comunidad para que colabore, ¿cómo está el tema de ingresantes a bomberos? Uno siempre se... El tema del bombero es muy pasional, es muy vocacional. ¿Cómo está el tema ese, Oscar? Bueno, primero, ya que tocaste el tema vocacional, que la comunidad sepa también que toda esta gente, todos los muchachos y muchachas que están ahí en el cuerpo activo, tienen todos una verdadera vocación de servicio, ¿no? Ahí está. Porque vos imaginate que la mayoría tienen sus ocupaciones particulares, sus trabajos, y no tienen descanso porque las horas libres están de guardia. Mirá vos. Y no te digo nada cuando salta algún incendio grande que hay que convocarlos. Y no tienen descanso porque a veces llegan a las 3, a las 4 de la mañana de algún incendio grande como son los forestales. Seguro. Y al otro día tienen que estar cada uno en su actividad. Así que son verdaderamente, tienen una vocación de servicio enorme. No solamente que es prestar vocación el servicio, sino también que están arriesgando su vida, ¿no? Seguro. Sí. ¿Y cómo está el tema de la incorporación? Viste que uno siempre ve, porque uno ve a los compañeros que hace mucho que están, que seguramente van dando un paso al costado, pero también se ven gente muy joven. ¿Cómo se manejan ahí, Oscar? Bueno, todos los años nosotros tenemos la academia, incorporamos gente. Bueno, debido a todo este problema de la pandemia, el año pasado no pudimos hacer la academia porque, claro, estábamos con una guardia muy reducida, con el protocolo de COVID para cuidarnos. Gracias a Dios, en nuestro cuartel no tuvimos ningún caso grave. Bien. Lamentablemente hay cuarteles que han perdido bomberos voluntarios, pero nosotros acá en Concordia, gracias a Dios y debido a los protocolos y los cuidados, no pudimos incorporar gente nueva, ¿no? Así que están los que están ahora. Perfecto. Alrededor de 40 bomberos, entre bomberos y bomberas. Bien. Y bueno, veremos a ver cómo sigue esto, si Dios quiere, y podamos empezar de vuelta con la academia y a incorporar gente, ¿no? Seguro, la verdad. Por supuesto, siempre es necesaria porque Concordia está creciendo, la jurisdicción nuestra es grande, cada vez más incendios. Fíjate que hace poco nomás no llovió, hubo un poco de sequía y eran salidas todos los días, ¿no? Seguro, mirá vos, sí, mucho trabajo. Oscar, y bueno, ahora sí te voy a preguntar, ¿se está en busca de la adquisición de un nuevo autobomba? ¿Esto sería así? Exactamente, estamos tratando de traer un autobomba. Nosotros compramos autobombas usados en Europa, que los costos no son grandes. Vienen todo equipado porque ya hemos traído unidades de afuera, y ahora estamos viendo una autobomba que es 4x4, o sea que va a servir tanto para la ciudad como para incendios forestales, que hay terrenos que son muy difíciles de entrar con los vehículos que tenemos ahora, ¿no? Así que bueno, hemos lanzado una campaña, se han repartido notas a todos, a los comerciantes, a las distintas empresas que hay en Concordia, empresas grandes, a la parte también política, a todos le hemos dado una carpeta para que sepan que la iniciativa que estamos teniendo. Buenísimo. Bueno, hasta ahora el único que nos ha dado una mano es el DM a través del ingeniero Luis Benedetto, que donó 1 millón de pesos. Bien, nos Luis, ahí. Nos están faltando 3 todavía. Bueno, ahí está, El resto, poca comunicación todavía. El resto, poca comunicación. La verdad que yo estoy sorprendido en el sentido de que una cosa tan necesaria para la ciudad, porque eso es bien de toda la comunidad. Seguro. Acá, bomberos voluntarios, cuando suena el teléfono para una urgencia, no pregunta el color político, ni religión, ni nada, ¿no? Claro, ahí está. Sale a ayudar al prójimo. Y hoy estamos pidiendo una ayuda a toda la comunidad de Concordia. Ahí está. Pero bueno, hasta ahora, lamentablemente lo tengo que decir, muy poco sonó el teléfono para decirnos a ver en qué te puedo dar una mano, ¿no es cierto? Bueno, ahí esperemos que esto cambie en el corto plazo. Pero por eso también van a hacer una venta, en este caso de pastel. Mirá qué rico, qué gana de comer pasteles. Que también tiene que ver con juntar fondos para eso, ¿no? Sí, totalmente. Para poder ir aportando algo, ¿no es cierto? Perfecto, ahí está. El sábado nosotros estamos entregando pasteles ahí en el cuartel a la mañana, de 9 a 13. Estamos vendiendo la media docena a 300 pesos. Bien. Y la docena a 600 pesos. Buenísimo. Es arrimar un granito de arena más, ¿no es cierto? No es que nos va a solucionar el problema, pero seguro. Estamos tratando por todos los medios. Encima se nos viene una temporada que no va a ser nada fácil. No sé. Ya está pronosticado un verano bravo. Seco. Queremos tener esa unidad, pero bueno, como estamos medio que... yo digo, sorprendido por, y lo tengo que decir, me duele. Tristemente sorprendido. Que está viendo hasta ahora, ¿no? Tristemente sorprendido. Bueno, yo también me sorprendo. Al igual que vos. Oscar, ¿cómo a la gente que está escuchando y que quiera colaborar, cómo puede hacer para comprar en este caso los pasteles? Bueno, llamando al teléfono del cuartel, que es 422-0000. Perfecto. Ahí se anotan. Y si se meten en la página, en el Facebook de Bomberos, ahí están 2 celulares también que pueden llamar. Perfecto. Para pedir los pasteles. Nosotros lo vamos a entregar el sábado. Perfecto, ahí está. Ahí lo pueden encargar y después, obviamente, se acuerda cómo ir a buscarlo. Exactamente. Perfecto. Sí. Estamos tratando de hacer todo lo posible para arrimar un poco para poder a ver si podemos tener esa autobomba, ¿no? Tan necesaria para toda la comunidad. Perfecto, esperemos que... Hoy en día tenemos que mantener el cuartel también, o sea, los fondos que tenemos los estamos reservando para poder mantener la parte operativa, que no es nada fácil, combustible, hoy las cubiertas, las autobombas se han elevado mucho los precios. Sí, tal cual. O sea, que cada día es una institución muy grande, que es un cuartel de bomberos muy operativo, porque ustedes lo ven permanentemente, estamos saliendo a distintos eventos que ocurren en la ciudad, en la ruta, y bueno, hay que mantener todo esto, ¿no? Seguro, seguro, una estructura importante. Más allá de este vehículo que se quiere adquirir, Oscar, ¿cómo estamos hoy en el cuartel con el tema de equipamiento y otro tipo de vehículos? ¿Cómo estamos? Bueno, o sea, nosotros tenemos autobombas, de todas en excelentes condiciones, porque lo que estamos tratando es de que lo que tenemos, mantenerlo, ¿no? Cuidarlo, no seguro. No pasar nada. Uh-huh. Y en equipamiento también, los bomberos tienen todo lo necesario. Uh-huh. Quisiéramos tener, por supuesto, faltan muchas cosas, uh-huh, pero no nos da el presupuesto. No, seguro. Tenemos que administrar muy finamente los recursos que tenemos para poder seguir operando, ¿no? Seguro, ahí está. Pero bueno, hasta ahora, gracias a Dios, hemos podido cumplir con todas las salidas que tenemos. Uh-huh. Aparte, cuando se ha ido un poco, que han sido incendios muy grandes, nosotros pertenecemos a una regional, que es la Regional 4, que son los cuarteles vecinos que tenemos. Ajá. Pedimos ayuda y ellos vienen, pero el tema está que en verano vamos a estar todos complicados, ¿no? Seguro, época ese. Que se nos vaya de las manos algo y nosotros no podamos recibir esa ayuda de estos cuarteles, porque van a estar igual que nosotros. Uh-huh, uh-huh. A lo mejor son los de la costa del Uruguay, que tienen el mismo problema que tenemos nosotros, ¿no? Seguro, ¿no? Se anticipa en momentos de sequía, ¿no, Oscar? Por eso están anticipándose al seguro, así que ahí está, bueno. Exactamente. Uh-huh. Sí. Así que bueno, así como nosotros nunca dejamos de salir ni prestar ayuda a nadie, hemos trabajado muchísimo, ¿te acordás de las inundaciones? Sí, nomás, sí, rol claro. Tuvimos que convocar bomberos de Buenos Aires y Santa Fe, que vinieron a dar una mano. Siempre estamos ahí para ayudar al prójimo, ¿no? Y por eso hoy los que estamos necesitando una ayuda somos nosotros. Seguro. Y creo que entre todos, un granito de arena entre todos lo podemos hacer. Perfecto, es así. A la población, a los comerciantes, a los industriales, a la parte política también. Seguro. A todos, sin bandería política, ¿no? Ahí esperemos que se encienda una luz, porque la verdad que nos sorprendió lo que nos contaste, pero bueno, atinamos la buena voluntad y de que a partir de ahora pueda aparecer un poco de colaboración, que yo creo que va a ser así, Oscar, así que esperemos que esto suceda. Nosotros acá vamos a seguir reiterando el tema de la venta de pasteles y comprometerte que ante cualquier otra campaña para recaudar, cuentes con nosotros, Oscar. Bueno, yo te agradezco muchísimo a vos, a Mañana del Sur. Uh-huh. Por darnos esta mano y a las órdenes acá también. Perfecto, Oscar. Te mando un abrazo grande, me encanta charlar con vos. Y bueno, saludo a toda la gente ahí de Bombero Voluntario. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Perfecto. Para todos y serán dados. Ahí está, qué linda charla, Oscar Arce.